Nosotros unos días atrás tuvimos una experiencia bastante mala con el comando Sebastián Piñera, en el cual él llegó a intervenir una construcción de nosotros sin permiso de los dirigentes y sin permiso de las organizaciones. Y se metieron a una obra que está en Diego Portales con Avenida México, que nos ha costado un mundo construir, y nos parece insólito que con el respaldo de la empresa constructora estén donde pudieron estar ese día. Eso ocurrió un día 23 de diciembre. Hicimos los reclamos pertinentes, pero creemos que si nos pasan a llevar de esa forma, imagínense cuando nos van a gobernar. Ahora, no nos van a gobernar. Bien. Bien.